Crónicas de Ultramar con Carlos Azcona. Frescor de chirimoyos, vidita, flor de abertuya, perfume de amancay, vidita, y de puya puya. Brisas serranas, brisas serranas, que perfuman los cantos, vidita, de tus mañanas. Trinar de chalchaleros, vidita, y reinas moras, todo dice la gracia, vidita, con que te doras. Tardes serenas, tardes serenas, de lechos, vidita, y de azucenas. Del misterio de piedra de tus quebradas llegan lamentaciones, ondas calladas. Llora la quena, llora la quena. Su leyenda infinita de amor y pena. Si se duerme la tarde, vidita, sobre tus lomas, flor de agapanto, flor de agapanto, canto porque te quiero, vidita, por eso canto. Queridos radioescuchas de Siéntalo con Oído, acá este cronista de Ultramar con ustedes otra vez. 30 de junio, nuestro programa 102, el último antes de las vacaciones, y disfrutando aún el arrullo de la voz de Cecilia Pal con Jujeña. La verdad que la habíamos puesto y me puse a pensar que de los últimos 6-7 meses esta era la canción que me había gustado, por eso se me ocurrió repetirla y bueno, vamos a tener otra Cecilia después de estas palabras mías. Argentina helada, helada, helada, como ustedes tuvieron una ola de calor, nosotros tuvimos una ola de frío. O sea, acá en el pueblo ya llevamos varias de menos 5, menos 6, menos 6, 3, es bueno, y el sol no tiene absolutamente nada de fuerza, pero nada. Yo creo que se debe haber alejado en esas cosas que saben los que estudian los planetas, se debe haber alejado no sé cuánto del sol, porque nada, está nubladito y helado. Una helada se junta casi con la otra y bueno, y así estamos. A su vez, políticamente, estamos como prendido fuego. No sé, en llamas, diría. Esa sería la palabra. Nuestro presidente está en la G7. No sé qué va a hacer. La verdad que yo pienso que siempre hay que pensar lo más simple. Será a pasear. Pero no se podría pasear cuando esto está en llamas. Pero bueno, es lo que hace. Se sintió halagado por la invitación de estos países poderosos y va a tratar de arreglar el mundo cuando no pueda arreglar lo que está acá, que teóricamente sería mucho más sencillo que arreglar el mundo. Eso es lo que piensa un pecuario idóneo que ustedes están escuchando ahora. Yo no hubiera salido en esas condiciones, ni hubiera hecho el viaje anterior, y que la guerra, bueno, que dure lo que tenga que durar y que el mundo sea como es. No lo vamos a cambiar desde este lugar. Pero así es lo que ocurre. Ganó Petro y eso es una ilusión muy grande que haya ganado. El mapita que les puse, ya la raya rosa ya es bastante más de lo que era hace un año o dos. Así que sigue Pedro Castillo prendido con alambre, Bolivia a la cabeza de la región, Chile con sus problemas, Argentina con muchísimos problemas, pero bueno, se va agrandando y la esperanza de un Lula en Brasil no llena de ilusión. Hoy también vamos a pasar una canción de una querida cantante que nunca ha estado en el programa, que se llama Coplas Verdes. Es moderna porque habla de los pañuelos verdes en favor del aborto, como respuesta a lo que ha hecho la Corte de Estados Unidos, de volver para atrás 50 o 60 años. Y eso me pareció oportuno. Así que en esas estamos. Nada más que así. Y también les vamos a pasar una cortísima canción de Tita Merello sobre Discépolo, ese siglo XX cambalache que no tiene desperdicio, hecho en 1928 y hoy tiene una actualidad que asombra muchísimo. Así que así estamos, con esas estamos, ni más ni menos. Nosotros estamos abrumados por la inflación, pero abrumados así, yo creo que debemos estar más cerca de las tres cifras, o sea, del 100%, sobre todo en alimentos. Alimentos y medicinas es de no creer, es de no creer. Y nada, eso me pone furioso cuando veo que la política mira hacia otro lado. La verdad que me pongo mal. Y bueno, ustedes lo estarán sufriendo con un 10-12% y estarán preocupados. Y nosotros estamos estallados. Bueno, lo dejo con Cancioncita de Cecilia Pal y regreso en nada, porque esta dura nada. Así que ojalá la disfruten como Eugenia, que a mí me pareció un encanto. Ya regreso. Tacuarita, tacuarita, en la mañana, mañanita, entre las ramas, ramas que hay, pía piando baja paz. Y la tacuara del tacuaral se balancea como en el mar, con su penacho algo algodón, cañas pincel pintando al sol. Pero qué, cantando quiero no triste ser. Pero qué bueno que, jugando el tiempo ardió otra vez. Pobres torcasas, torcasitas, pude espiarlas refunfuñar. Vieron el monte palidecer y a un pobre sonso creerse rey. Y en la ventana el burucuya, preso de orugas y de araras, ha despuntado para pelear la flor más bella del lugar. Pero qué, cantando quiero no triste ser. Pero qué bueno que, jugando el tiempo ardió otra vez. Cecilia Pal y Ernesto Snager también en la guitarra, que hoy me olvidé de mencionarlo. La verdad que genial, cortito y al pie como dicen, y muy muy lindo, muy muy muy lindo. Así que bueno, siguiendo con Latinoamérica, Ecuador está como el cuadro de Guayasamín, porque está en llamas. Hace 2 semanas que Lazo no le da, no le encuentra solución a un reclamo indígena, y se han ido prendiendo otros reclamos, porque con este asunto de la guerra los alimentos se han disparado, los combustibles y los alimentos se han disparado en todo el mundo. Sí, y bueno, ya tiene, no sé, 11 muertos, como 20 desaparecidos, y la verdad que todo eso duele muchísimo. Duele muchísimo. Pero no sé cómo va a salir. La verdad que no sé. No la tiene mucho mejor Castillo, pero bueno, está más acostumbrado los peruanos a gobiernos así, que han sido cuestionados y de golpe llevados a la ilegalidad. Ecuador no, tuvo 2 periodos de Correa que lo hicieron más responsable al pueblo, lo hizo salir más a las calles, y ahora es lo que están viviendo, es eso. Así que, ¿qué les puedo decir? Que está complicado. Todo la Latinoamérica complicado, con el innombrable de Jair Bolsonaro, que dice disparates. Pareciera que la derecha que queda, que diciendo los disparates más grandes van a traer gente. Y acá, aparentemente, vamos en contra de lo que está pasando en Europa. Que las derechas se afirman, como lo que ocurrió en Andalucía con ustedes, o lo que ocurrió con Marine Le Pen en la última votación, ¿no? 89 diputados, una cosa nunca visto en la ultraderecha francesa. Así que, bueno, acá pasa al revés, pero no la tienen todas consigo. No la tienen todas consigo. La ilusión de Petro es, en todos los que pensamos más o menos, y la de la vicepresidente Francia, nada, nos llena de sonrisas, y eso nos pone mejor. Así que ahora vamos a escuchar una chica que canta por primera vez con nosotros, Mariana Carrizo, y Coplas Verdes, viene bien para lo que acaba de hacer la Corte de Estados Unidos, de volver a imponer restricciones para el aborto, que nos parece una cosa, nada, una cosa del tiempo pasado. Pero bueno, la derecha, tres jueces que había puesto Trump, el innombrable, los tres votaron igualito y dieron vuelta a algo que hacía más de 50 años que estaba vigente. Así que con esas estamos. Vamos a ponerle música al temita y seguimos enseguida. Y tengo una Tita Merelo que como para sacarnos una sonrisa a todos. Ya las dejo con Mariana Carrizo. Coplas, que es un modo de comunicarse antes del internet y antes de la escritura incluso, Mariana Carrizo las actualiza con el aborto legal. Así que es la unión de una manera de cantar de los pueblos originarios de toda la vida, ir copleando, se van pasando noticias en forma de copla. Nos sirve para eso, para este reclamo a la Corte de Estados Unidos, que a ver si todavía empiezan a copiarse todos y todos empiezan a ir para atrás. Hoy, esta por ser la última, va a regresar Julio Florencio Cortázar, porque el álbum con fotos para mí es la clave. Así que los dejo un minutito con la voz de Julio y yo regreso para otro tramito más y para otra Mariana Carrizo que está imperdible. Así que los dejo en las muy buenas cuerdas vocales de Julio Florencio Cortázar y regreso, ¿sí?

que ya no está con nosotros, lo mismo que Tita Merello, explica lo que escribió mágicamente Enrique Santos Discépolo a principios del siglo XX, en 1928, con Siglo XX Cambalache. Y eso, con esa música, en la voz de Tita, que ya estaba con más de 90 años, resumís todo lo que está pasando, el precio de los alimentos, el precio del combustible, quiénes manejan el mundo, qué tipo de gente maneja el mundo. Porque cuando uno mezcla petróleo, dinero, poder, la comida, y en muy poquitas manos, es lo que venimos diciendo en todo este último tiempo, desde que me conocen. No puede ser que 10 personas o 12 manejen todo el alimento del mundo. Eso. Bueno, que ocurra con los diamantes, bueno, allá los diamantes, ¿quién tiene un diamante y para qué quiere un diamante? Pero un plato de trigo, un plato de maíz, no puede ser considerado así. Que valga el oro, que valga un diamante o que valga el platino, qué sé yo. Sí, parte de eso irá a la medicina, pero es lo más chiquito. Pero el alimento es de todos los días y con eso están jodiendo, con eso se están metiendo. Y esto debería terminarse. La realidad es así. Sí, no puede ser que alguien en 1928 te lo diga con la claridad que tiene Tita Merello con sus 90 años recitando este tangazo. Me despido. Después de las vacaciones, después del verano, cuando el sol no agobie tanto, seguramente nos volveremos a encontrar. Les mando un abrazo inmenso. Y este año no voy a poder visitarlos. Pero bueno, en cuanto pueda, andaré por allá. Muchísimas gracias. Pero para mí, Discépolo, o para la mayoría de la gente, en el año 28 no era ese hombre que escribió lo que en el año 4000 o 2000 o 3000 seguirá siendo del día. Siglo XX, Cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. Y no pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. No tendrá época, que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506, en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dublé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Nunca tendrá época, mi querido Enrique Santos Discépolo. Me dedicó una foto que la tengo en el año 28 y decía a Tita Merello la extraordinaria. Gran, tímido, gran, injustamente vapuleado. Nadie le va a robar el talento. Se lo llevó con él. Murió de tristeza.